Marina, yo te llamaba. Mi vida, tú no respondes. En otras te estoy buscando y no te puedo encontrar. Yo te quisiera olvidar, pero Vicente reclama. Marina, sé que te llamas y no te has cambiado el nombre. Marina, sé que te llamas y no te has cambiado el nombre. Estás escuchando Euro Latina 107.1, más auténtica.